Mauricio Rantor, están acá con nosotros satélites, chicos, bienvenidos y muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Banda de Mes viene sonando todos los martes. Trajeron toda la banda casi para que tocar algunos temas. Les agradezco eso. Pero antes que me gustaría que brevemente cuenten a la audiencia un poco cómo surgen satélites y cómo llegan a hoy acá. Satélites surge en el año 2012. Sí, se podría decir que espiritualmente es esa época, porque fue cuando nos conocimos con él y decidimos arrancar esto un poco de canciones. Fue más como una amistad rockera, ¿no? Conocerse en un grupo de viaje que se estaba yendo a Europa y que todos teníamos una reunión primeriza y teníamos que introducirnos. Ajá. Y todo el mundo diciendo, bueno, yo soy contador, no, yo estudio abogacía. No, bueno, yo estudio medicina. Y él le toca el turno a este hombre, Ezequiel Levington. Teníamos 18 años. Ajá. Sí, 18, 19. Le toca el turno de este señor, Ezequiel Levington, que dice, bueno, a mí la verdad, eso de estudiar no me cabe, yo escucho rock and roll, Foo Fighters, Rolling Stone, y yo dije en mi cabeza, mierda, esta persona tiene que ser mi amigo sí o sí. Fui el único que me la banqué y que dijo y eso. En total, ahí, apenas terminó la reunión, me acerqué y nos pusimos a charlar, y era... Claro. Fue como mierda, como, ¿cómo no te conocí antes? Y de ahí a que sintieron que existía satélites, que sonaba satélites... Ah, no, eso nunca pasó. Hasta que llegamos nosotros dos. Bueno, por eso, no, pero ¿cuánto pasó, digamos? Y dos fue años. Fue muy rápido que, digamos, dos años. Y la conexión... Con ellos fue 2 años. Bien. No, bueno, primero nos empezamos a juntar con él y a componer canciones y a tocar juntos. Y con otros músicos que lamentablemente no tiene que ser. Por razones que no importan hoy, sí. No fueron pasando, fueron modificándose hasta que la verdad que no encontramos a los músicos, viste, que decíamos tienen que ir, no era una banda, viste, hasta que bueno, 2014 aparecieron estos dos muchachos, Marco Cancián y Federico Scorzo, que bueno, los conocimos por un amigo en común y se armó. Ensayamos, hicimos un ensayo y dijimos la base. Y eso, y ahí el disco. Después nos pusimos a ensayar. Cuento que igual, Sí, fue bastante rápido, entramos y grabamos. O sea, medio que hubo como algo que dijimos, ya está, es esto. Somos los que estamos y vamos para adelante. Y ahí al toque salió la idea del disco. Se armó y empezamos a tocar y de ahí más no hubo receso, digamos. Claro. Fue muy rápido. Fueron 2-3 meses de ensayo, pero a pleno, y dijimos, bueno, listo, a grabar el disco. Hay que registrar este momento. Sí. Bueno, ¿quieren tocan algo? Vamos. Dale. ¿Qué van a hacer? ¿Con quién? ¿Con qué arrancamos? Con uno nuevo, ¿no? Bien. Con recuerdo de ayer. Ya escucharon el disco toda la semana, me dije todos los martes. Buenísimo. Vamos con algo nuevo. ¿Les gustó el disco? ¿Algunos temas? Sí. Bueno, entonces vamos con un tema nuevo. ¿Directamente? ¿Recuerdas? Como ya escucharon todo el disco, el primer disco, vamos con un tema nuevo. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Recuerdos del Ayer. Perfecto. ¿Se puede apagar la luz? ¿O queda todo? Quedan oscuros, ¿eh? ¿No se ve nada? No. Bueno, el ayer. Velador, pero no, no, tengo miedo al cupo. Bueno, la apagamos igual. Hay mucha luz. El miedo al cupo. Es verdad, ¿eh? Ahora sí, con la luz apagada está mejor. Vamos. Yeah. Este es un tema nuevo. Sí. El disco salió el año pasado. Exacto. Bien. El primero. ¿Y ya están, o sea, ya vienen componiendo canciones como para el nuevo disco? Uf. ¿O sí? Y sí, claro. Sí. Sí. Debemos haber compuesto hasta el tercer no paramos. Disco, más o menos. Tenemos un montón de canciones. ¿Cómo es la, digamos, la vida del compositor? No, la vida del compositor. La rutina, o la maquinaria, el mecanismo, cómo funciona satélites respecto a la composición y a la música, la construcción de música. Por lo general las canciones las compongo yo, traigo la idea principal, se las mando a ellos y bueno, nos reunimos y como que sale algo totalmente distinto. Pero que a la vez está mucho mejor. Claro. Porque ellos todo le aportan toda la cuota de música que necesita el tema realmente. Y a veces que bueno, compone, trae una idea Germán y bueno, laburamos en base a eso. ¿Y suele juntarse mucho a tocar? ¿A ensayar o...? Ensayamos 3 veces por semana, es lo normal, ¿no? El domingo le damos, todo fisura, pero le damos. Y esto es tocar. No, acá no hay secretos. Esto es tocar todo el tiempo, es juntarse a tocar. Nos gustaría tocar mucho más, pero por lástima todavía no podemos vivir. ¿Tocar en vivo estás diciendo? No, sí, también. ¿Por qué no? Igual tratamos de mantener las fechas una vez al mes en vivo, porque si no, viste, es como que... ¿Saturás? Sí, saturás. no sé si es saturar, pero cada uno por ahí me parece que encuentra la manera en función en cada momento, ¿no? Sí. Es más subjetivo, me parece eso, a cada caso. Sí, sí, ¿tocaron el fin de semana que pasó? Tocamos sí, en mod. En una fecha muy, muy linda. Después tocaban los romanos. Romanos, sí. Sí. Sí. Tuvimos que prestar todos los equipos. Casi nos bueno, trataron un poquito mal. Sí. Trataron un poquito mal a los equipos, pero son muy copados. No, mentira, los romanos son unos genios, les mandamos un saludo. Son unos copados de la vida y está muy bueno lo que hacen, especial para la noche. Tocamos en Roxy, fue una fecha que convocamos toda la gente nosotros. Fue una muy buena convocatoria, alrededor de 300 personas. Y la última vez que tocamos fue en Mod, el sábado pasado. Fue muy buena fecha también. Vino nuestra gente, pero en total con la gente del lugar había como 400 y pico de personas. ¿Y cómo, qué es lo que pasa entre la banda y la gente cada vez que tocan? ¿Qué es lo que ustedes sienten? Y la idea es darle un show distinto. No, pero lo que sienten cuando todos, digamos, durante el show... Digamos, no lo que ustedes les nace brindar. Lo que siente la gente, digamos. No, ustedes y lo que perciben de la gente. Y para mí es una locura. Okay. Para mí la otra vez se puso a bailar bastantes personas. Digamos. Bueno, lo que estamos tratando últimamente mucho de hacer en los shows en vivo es que la gente reaccione físicamente, ¿no? Pase algo. Nos pasó mucho que tocábamos y la gente miraba como muy atenta. Ajá. Como diciendo, está muy bueno lo que hacen, nos gusta mucho, pero... No generaba beat. Ningún... El beat ese, viste que... No les generaba un movimiento, ¿no? En el cuerpo. Entonces dijimos, no, esto no puede estar pasando. Queremos que la gente se mueva. Sí. Tipo, que reaccione, que salte, que baile, que hagan algo, pero que se muevan en el... Sí. En el cuando estamos tocando en vivo. Hicimos Ciudad del Mal, la versión nueva. Bueno. Y eso cambió. ¿Qué hicimos? Las cosas. Básicamente nos pusimos con el público y les pusimos a empujar y decirles, loco, salten. No, el temita nuevo le dimos un giro a la banda bastante importante. En realidad es el mismo tema que estaba en el disco Ciudad del Mal, pero le dimos otra versión, otro enfoque. Uh-huh. No, más que nada nos concentramos mucho en el beat. Nos dimos cuenta que la música hoy en día es puro beat. Claro, pero fue ese disparador, digamos. Sí, fue el punto ese de tema, inflexión. Ese tema nos hizo empezar a ver la música desde otro lado. Fue la producción de Max Sena también, un tipo muy... Ah, Max, sí, es un genio. Y también fue la producción de él y lo que estábamos tratando de buscar nosotros, y él fue como que nos encarriló y dijo, bueno, es por acá. Y tratamos de llevar ese beat, ¿no? Al vivo. Estamos tratando de que los shows la gente venga y viste cuando... O ves la patita, o viste... Sí, cuando te golpea. Claro. Sí. Bombonera. Que fluya, cuando viste. Te bueno, dimos cuenta del primer disco, nos encanta. Es un disco rockero muy bueno, pero... Sí. Es como un poco trabado, es marcadito. Y bueno, vamos a hacer algo que fluya. Que... Okay. Que sea... Que fluya en otro tema, ¿eh? Vamos. Que fluya en otro tema. Vamos con otro tema nuevo también, ya que estamos. Se lo vamos anticipando lo que se viene. Uno que tocamos el sábado. ¿Cuál? Ponele. Recordámelo. Lo peor de mí. Ah, bueno, sí, dale. Es el compositor y no sabe los letras. Vamos. Un tema nuevo. Muy nuevo. Dale. Cuando quieran. Che, ¿y si apagamos la luz? ¿Posta? No. Apagáchala. A ver qué pasa, a ver si le da otro clima. Para mí le da otro clima. Apaga la luz, por favor. Le da otro clima, en serio. Ah, me parece, no veo nada. Está muy bien. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, vamos, vamos ahora. Mm-hmm. Estamos consultándolo con el manager. Parece que hay doblete. La primera en Temple Bar. Sí. Esa la tenemos. Reconquista. Marcelo T. Alvear. Marcelo T. Alvear. Y si llegamos con el horario, metemos una fechita express ahí en Club Arauz. Pero estamos viendo si llegamos, porque Temple es ahí en el centro. Claro. Sí. Así que nada, lo están manejando. Tipo banda de cumbia. Ojo, Y hay que hacerlo. Que nos esperen. Bueno, la fecha igual está subida a la agenda en el blog del programa, luisoreactor07.blogspot.com, y ahí está la fecha, por lo menos la del Temple. Después sepan que por ahí pueden llegar a ir para hay otra fecha. Y si nos vamos con todos, con todo el público. Sí, hay otra fecha, el 17 de junio, Maquena, viernes, a la 1 de la mañana. Eso va a estar muy bueno, siempre es muy bueno, Maquena. Bien. Y después, ¿qué viene para durante el resto del año? ¿Ya están pensando en empezar a grabar lo nuevo o todavía no? Todavía... Es que falta... Falta la mosca. No, por ahora vamos a pensar en un corte. Primero en un corte. Quizás con un video, con un lindo video. Pero todavía falta para el disco. Queremos que sea algo realmente muy, muy bueno. Okay. ¿Viste? Queremos un... No quiero decir producto porque queda muy feo. Pero un resultado realmente excelente, de 11 puntos. Okay. Entonces, para eso necesitamos hacer una preproducción. De los temas, después grabarlos nosotros y después llevarlos. Sí, todo el proceso, todo. Sí. Bien. ¿Qué música están escuchando últimamente? ¿Qué música no estamos escuchando? Primal Scream. Ah, okay. Tremendo, buenísima la remera. Pero, ¿y el resto? Pero en serio. ¿Sí? Sí, justo el otro día estaba viendo un recital entero. El de iTunes. iTunes. No sé, yo tengo uno que es la gira del aniversario, no me acuerdo. Porque bueno, sacar un disco, el último disco es espectacular. El último es espectacular, sí. Excelente. Sí, viene viene sacando discos geniales. ¿El resto? Yo estoy escuchando una bandita australiana, se llama DMAs, son una onda Stone Roses con Oasis, ahí medio... Muy bueno, sí, a mí me gustó. Yo no te podría decir, la verdad que... ¿Y pero qué es lo último? ¿Cuál bueno, es el disco que quedó en tu compactera? Jaco Pastorius. No, hoy antes de venir... escuché Queen 2 hoy antes de venir. Mira. Pero escuchás Queen desde que te conozco. Nosotros lo tenemos vedado a Queen en el programa. ¿Por qué? Porque yo no soporto la voz de Freddie Mercury. ¿Qué? ¿Cómo que no? Yo me No, te metiste conmigo, viejo. Me hago cargo. Yo me hago cargo. Y bueno. No. Y por eso es el bicho. Creo que es el bicho raro. Es que escuché una cosa así en mi vida. Y bueno. Nunca nadie le dijo. Claro, nunca nadie. Alguien lo tenía que decir. O sea, no le falto respeto. O sea, no le estoy desconociendo nada. Es lo que me pasa. Canta como el cubo. No va por ahí, Pero tiene temazos, pero es lo que me pasa. Pero bueno, y de bandas de argentinas, son de ir a ver bandas, son de nos escuchar, gusta, nos gusta descubrir bandas nuevas. Sí, obvio. Y bueno, a veces vamos a ver una banda que es muy loca, que se llama Octafonic, en Niceto, tocan a veces, y está muy bueno. Y después... Eruca. Y después, bandas nuevas, no sé. Bien, está bien. Quizás falta un poquito de... Satélites. Sí, satélites. Tenemos bandas amigas también. ¿Ustedes sienten que falta cosas nuevas en el under? No. Cosas hay. Hay muchísimo. Claro. Hay muchas cosas muy interesantes. Sí. Por lo menos para mí. Sí, cosas hay, obvio. ¿Cómo cuál? Lo que falta me parece que den ese salto, me parece que falta... Pero eso es otra cosa. Obvio, no es culpa de ellos, señor Palo. Pero sí, cuál que sí, no es culpa de las bandas. Ponele. Te podría mencionar, pero no me acuerdo la banda del mes pasado que estaba buenísima. No, está lleno de bandas buenas, obvio que está lleno. Pero no sé, se conocen, pero Body y la Flota Plateada, que pasamos el tema nuevo cuando empezamos. Esa banda nos encanta a nosotros. Y ya te digo, mi memoria me traiciona en este momento, pero yo por lo menos me gusta seguir saliendo a ver bandas y encontrar cosas buenas. Bueno. Como los descubrí a ustedes, por ejemplo. Nosotros vamos todo el tiempo. ¿Cómo los descubriste? Y mandaron el disco a los chicos de prensa. Nosotros siempre vamos a Invasión los viernes y a Mod los sábados. Mod es nuestro templo. Y bueno, es todo lo que llega por ahí, por ese ámbito. Pero me parece que hay cosas. Sí, hay muchas cosas. Sí. Lo que falta es público para mí. No sé si público. Curiosidad del público. El público no está hoy. El público curiosidad público. Falta un poquito curiosidad. Mover un poco el culo de la silla e ir a ver algo que. Sí. Que porque lo que pasa es que la gente tiene un poco de miedo, de rechazo, ¿no? Con lo nuevo. Dice, no, exacto. ¿Qué voy a ir a ver eso? Encima si no me cobran entrada. Si no lo conozco, no sé cómo. Ajá. Bueno, y no van, pero bueno, van a ver a Paul McCartney, que obvio es increíble, es hermoso. Pero falta un poquito de ir a ver cosas nuevas, ¿viste? O por lo menos, ir a ver qué te pasa, si no te gusta, no la claro, hagas. Exacto. Pero bueno, chicos, nos estamos quedando sin tiempo, les agradezco muchísimo. La verdad que un placer. No sé si a quieren vos. Tocar un tema más o quieren que escuchemos un tema del disco. No, tocamos uno más. Y con eso nos tocamos. ¿Tocan un tema más? Sí. Nos despedimos con uno conocido. Nos despedimos un tema en vivo, entonces. Les agradezco mucho. Satélites pasó por el bicho reactor, banda de mes. Seguirán sonando. El martes que viene sigue siendo mayo, así que el tema que da nombre a nuestro disco. Dale. Vamos. Vamos. Cómo levanta el sol. Para saber si a dónde vas primero hay que volver. Esta vez vas a vivir en tu propia ley. toca afrontar al destino. Y aunque no fuera lo que esperaba, solo aquel viento vacío. Y si pudiera hallar la forma de recuperar todo lo perdido, volvería el tiempo atrás y haría exactamente todo lo mismo. Cómo levanta el sol, para saber si a dónde vas primero hay que volver. Esta vez vas a vivir en tu propia ley. Vas a vivir en tu propia ley. Vas a vivir en tu propia ley. Ley. El bicho reactor.